Bueno, básicamente primero es importante contextualizar la situación, porque no es un reclamo que surge de la nada, sino surge fundamentalmente a partir, primero, de una situación de un despido de una trabajadora, que es importante destacar que se trata de una trabajadora que tiene fueros sindicales, es decir, es una delegada de los trabajadores que no podía ser despedida, tiene una protección especial por parte de la ley, y que además es una trabajadora que cobra 3.800 pesos para encargarse de un sector de la población con riesgo social y demás, que son los chicos que están en el CAINA. En este contexto, de hecho, es una trabajadora que ya estuvo trabajando hace unos años atrás en el Ministerio de Familia, luego con el cambio de gobierno fue dado de baja su beca y ahora vuelve en el año 2013 a estar trabajando como operadora acá. En este contexto es donde es elegida como delegada y a partir de no querer participar en una serie de actuaciones políticas es donde le dicen vos te vas. Es importante tener en cuenta la situación de los becados porque es un sector que ni siquiera tiene recibo de sueldos, digamos, no crece en ningún lado, no tiene más que una cuenta bancaria donde se le deposita este salario. Tengan en cuenta que el salario mínimo vital y móvil hoy está en 6.800 pesos, es casi la mitad de lo que perciben ellos. Y en ese contexto es donde en el despido intentamos justamente empezar a generar algún tipo de diálogo con el Ministerio. A la falta de diálogo hicimos una intimación, un telegrama para que reconocieran esta situación, ni siquiera lo contestaron, de hecho dijeron que no lo iban a contestar, y tuvimos que meter un amparo judicial que solicitamos esta mañana. Paralelamente a eso, el sindicato, como un característico, digamos, de una acción de defensa de los intereses de los trabajadores, inicia primero una ronda de negociaciones, en las cuales inclusive se intervino con el secretario de Trabajo, con Lucas Pica, que no tuvo resultados positivos y se produjo la toma acá en la delegación de promoción familiar. En este contexto, hace aproximadamente una hora y media, nos avisan que la fiscal Paula Rodríguez Franzen estaba acá en el lugar. Vengo porque había trabajadores que estaban adentro y no los dejaban recibir comunicación de nadie. Entonces me presento, me conoce, preguntamos si podíamos conversar con ellos, nos dijeron que no. Preguntamos si podíamos pasar, nos dijeron que no. Digo, ¿están incomunicados? Me dijo que no. Digo, ¿por orden de qué juez? De ninguno. Digo, yo asumo la responsabilidad, dice, esta es una decisión mía. Con lo cual yo hablo por teléfono con una de las personas que estaba ahí adentro y en ese interín se acerca Rodi Aguiar y otros compañeros del sindicato e intentan entrar. Ahí se produce un forcejeo con la policía que recordemos que ya para ese momento había, digamos, dos patrulleros, no sé cuánta policía había adentro, yo vi por la ventana a varios pero no puedo precisar el número. Y bueno, se produce este forcejeo e inmediatamente vinieron un montón de policías que se bajaron con armas largas, cosa que me sorprende porque hemos estado en muchas situaciones de... Esto no es un tema penal, esto es una cuestión de un reclamo a trabajadores que más allá de que guste o no guste el mecanismo de lucha y demás, realmente no tiene que ver con una cuestión de delincuentes. Y bueno, esta llamó la atención este tema de bajarse las armas, que la propia policía arrancó la bandera que estaba en el bosque, que no tiene absolutamente que ver con promover ninguna situación de tranquilidad, sino todo lo contrario. Provocando alguna situación más conflictiva aún, ¿no? Provocando, puteándose con la gente que estaba acá, digamos, la verdad es que fue una situación sumamente violenta. De hecho, justamente lo que hicimos frente a lo extraordinario de la situación, llamar a otras personas que pudieran venir, que pudieran ver, porque la verdad es que lo que temíamos era que esto pudiera terminar mucho peor de lo que estaba. Bueno, no conozco lo que sucedió adentro después. Un rato más tarde la policía se retira y unos 15 o 20 minutos después de que se retiró casi gruesa la policía, se retira la fiscal de adentro de las instalaciones. ¿Cómo va a seguir esto, Diego? Mira, en principio lo que nosotros pretendíamos era por lo menos tratar de la reincorporación de esta trabajadora, que es importante que se tenga en cuenta que es la tercera o cuarta vez en el curso de un año y medio que tenemos que reincorporar trabajadores por vía de amparo. Es decir, la justicia dice, señores, tiene razón, el Estado obra mal en esta situación, no puede echar a los trabajadores que tengan un tipo de tutela, y no obstante eso vuelven a repetir la situación, digamos, claramente sabiendo cuál es el resultado. hasta ahora la justicia ha respaldado esta cuestión, que además es una cuestión obvia, digamos, está escrita en la ley, así de simple. No es que el Estado esté atado de pies y manos, tiene recursos judiciales para poder decir, mira, este trabajador hizo esto mal, yo lo quiero echar por esta y cual razón, y que la justicia se lo autorice. No como lo hace que a una persona que cobra 3.800 pesos la mandan a que tenga la posibilidad de pelear una reincorporación cuando la ley no se lo permite, todo lo contrario. Bien. Bueno, ¿sabés si van a permanecer acá en el edificio un poco más? La verdad es que no. Primero porque yo hago el asesoramiento técnico, digamos, las decisiones políticas no las tomo, así que la verdad es que desconozco, y además porque por lo inminente de la situación todavía no sé qué van a hacer.